¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, hoy vamos a tener un programa especial, un programa que tiene que ver con la memoria, pero también tiene que ver con el presente. Vamos a hablar de un hecho bochornoso, que es la absolución de tres genocidas militares que habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad, pero también vamos a hablar de lo que fue la experiencia de la Compañía de Monte, del Ejército Revolucionario del Pueblo, allá por los años 70. Más precisamente de un hecho ocurrido en agosto de el año 74, cuando un contingente de guerrilleros y guerrilleras de la Compañía de Monte se acercaron a la ciudad de Catamarca, más precisamente en las cercanías de un regimiento aerotransportado, para ocuparlo. Y no pudieron hacerlo y varios de los guerrilleros y guerrilleras que participaban en esta operación fueron asesinados, fusilados directamente. Algunos de ellos ya estaban con las manos levantadas y rendidos, y los fusilaron militares que después fueron condenados y ahora están absueltos. Para hablar de todo esto tenemos acá a tres participantes de esa experiencia, tres hombres de la Compañía de Monte, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que luchó en Tucumán. Ellos son Mario Indio Paz, que está a mi derecha, Ángel Belisario Gutiérrez, aquí a mi lado, y Martín Jaime. Los tres van a contarnos lo que fue esa experiencia de ver a sus compañeros asesinados, pero también algunos de ellos participaron en el juicio que llevó adelante el gobierno anterior y por el cual fueron condenados estos tres militares, uno de ellos que desfiló recientemente en el aniversario, en el 200 aniversario del 9 de julio del Día de la Independencia, desfiló acá con el coronel Rico y con el teniente coronel Nani. O sea que esta gente que debería estar presa ahora están volviendo, de alguna manera retornando, y de eso también vamos a hablar. Bueno, Indio Paz, queríamos preguntarte primero por qué están con los uniformes. Nosotros durante todo un tiempo no pudimos ponernos los uniformes, pero los llevábamos por dentro. En diferentes situaciones de la vida civil y además de la lucha política, no nos permitían aparecer como estamos comenzando a aparecer. Pero hoy, pasado ya 40 años, y viendo incluso las atrocidades que están pasando en nuestro país, decidimos sacar a luz cada vez más nuestro proyecto de país y además recuperar toda nuestra identidad. Nosotros hemos traído por ahí la bandera del RP porque la queremos recuperar. Hemos traído la bandera argentina porque la necesitamos sacar a luz. Somos argentinos. Argentinos que hemos peleado acá, no nos financió nadie, sino nuestro propio esfuerzo y el esfuerzo del pueblo argentino. Entonces, en este momento es oportuno comenzar a recuperar toda la memoria histórica y nuestras tradiciones. Nosotros somos parte de esa tradición histórica, ¿no? Gutiérrez, ¿qué ocurrió en agosto del 74 allí en cerca del regimiento y lo que se llamó la masacre de la Capilla del Rosario? Bueno, esa madrugada habíamos decidido, recuperar armas de la base militar de Catamarca, alentados, por el apoyo que nos brindaban soldados, suboficiales, amigos del pueblo y avergonzados de formar parte de un ejército genocida y entregado al mandato de Estados Unidos. Y bueno, se planificó esa acción que nos costó muchas horas de viaje. Y nos encontramos allá cuando llegamos con un inconveniente, que los soldados que tenían que darnos la voz del ingreso deciden posponer en virtud de que había una fiesta que se había programado justo esa noche. Era un cumpleaños, creo, de la hija del segundo jefe del ejército. Entonces ellos decidieron que había que esperar. Entonces, en esa espera que se prolongó, sucedió algo, sucedió un accidente, que pasaron dos transeúntes, dos peatones, que son los que dieron aviso, a la policía, que a su vez que ya estaban alertados, de la existencia, de que la guerrilla recuperaba armas de los regimientos, no solo de las policías, sino que ya iba a los cuarteles. Entonces tenían cierta, prevención de que pudiera estar relacionado con esa situación. Entonces fuimos sorprendidos, en realidad, porque estábamos tan cansados que muchos de nosotros estábamos dormidos, salvo los compañeros que estaban haciendo la guardia. Y bueno, cuando llegan, llegan tirando. Directamente vienen con la orden de tirar, de matar. En ese tiroteo mueren dos compañeros nuestros que estaban arriba del colectivo, que estaban en la entrada del colectivo. Bueno, se produce el desbande. Y ahí surgen otros problemas que tienen que ver, con el desconocimiento de la geografía del lugar. Un grupo de compañeros nuestros, en vez de ir para un lado, se van hacia otro lado. Y a la madrugada, al amanecer, son cercados, por la policía, por el ejército, por la fuerza aérea. Y bueno, y aparecen, en las primeras noticias aparecen como que habían sido, habían muerto en un enfrentamiento. Pero después salió a la luz de que, por los testimonios de los propios integrantes, por algunos integrantes, de los pelotones que integraban la represión, y que después en el juicio salió a la luz, de que en realidad fueron fusilados después que ellos se rindieron. Porque en realidad no tenían posibilidad de escapatoria ni de enfrentamiento, porque en realidad la guerrilla, si bien nosotros íbamos preparados, militarmente, con armamento y qué sé yo, pero el objetivo, era a través de un golpe de mano obtener todos los recursos y como ha pasado en la mayoría de las veces, porque la guerrilla actúa de ese modo, no es que era un ejército regular, ni mucho menos, como por ahí se dijo. Y bueno, pasó eso, que son fusilados en Capilla del Rosario. Y eso, con el tiempo, durante muchos años se tapó, se hizo aparecer como que había sido un enfrentamiento, pero después aparecieron testimonios, a medida, que la situación política fue evolucionando, en el sentido de que la sociedad no acepta, no acepta este tipo de cosas, ni nosotros tampoco la fomentábamos, esa no es la intención de la guerrilla nunca, de fomentar. Nosotros, en realidad, la decisión política de armar una guerrilla, como decía Mario, obedece, a las tradiciones. Nosotros nos reivindicamos como los continuadores de San Martín, de Belgrano, de los patriotas que lucharon por la independencia. Nos sentíamos parte de eso y, ya le digo, también nos sentíamos avergonzados de que nuestras fuerzas armadas, que fueron armadas, bancadas por el pueblo, terminan cumpliendo, siendo enemigo y verdugo de su pueblo. ¿Cuál es la situación por la cual crees que todo esto ha sido tapado, ha sido invisibilizado? ¿Y qué es lo que reivindicás vos todavía de aquella época? Bueno, en principio yo hago un análisis histórico. Yo creo, entiendo que habría que dividir la compañía en dos etapas fundamentales. La primera, que yo interpreto como una etapa cuasi campesina, y después de Pueblo Viejo en adelante, Manchalá, donde ya se va a manifestar como una organización militarizada para los términos para los que efectivamente había sido fundada, porque si bien el acontecer histórico es el relatado, aquel que se pone un uniforme sabe perfectamente que el uniforme se defiende con las armas. Y esto no puede ser obra de la improvisación. ¿Ustedes siguen reivindicando esa experiencia como una experiencia válida a pesar de que la guerrilla fue derrotada militarmente? Digo, todas las guerrillas de la Argentina en esa época fueron derrotadas militarmente. Yo no coincido con las derrotas. Si por derrota se toma se hace una lectura estratégica de la realidad. En todo caso, yo creo que sí se han dado batallas. Por ejemplo, nosotros hemos sido derrotados, si se quiere, en el discurso. En los diarios de la época se leía intento de copamiento al regimiento de Azul, intento de copamiento al regimiento de tropas aerotransportadas de Catamarca. No era el intento de copamiento, tenemos que hablar en los términos en los que corresponden. Nosotros no estábamos librando batallas donde intentábamos posicionarnos, no era batalla de posiciones. Nosotros estábamos actuando en medio del recupero de armamento para las armas del pueblo, aquellas que habían sido sustraídas de facto por una oligarquía que era la que estaba instalada y al día de hoy sigue demostrando que esto es así de cierto, con las armas del pueblo combatiendo al pueblo. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando los pueblos se sienten agredidos de tal manera, esgrimen las armas que les son propias. A veces, como en todos los casos, de manera incipiente, y después se va conformando una lógica que es la que nos tiene hoy por hoy uniformados y no de civil. Porque nosotros hemos sido, en el siglo XX, la única unidad militar conformada tal y como debía ser, cumpliendo incluso con todas las leyes de Ginebra para el combate. Ahora, algo que sí quiero dejar claro que se diferencia. Como oficial, como combatiente, como compañero, el hombre que está enfrente, que levanta las manos o esgrime un trapo blanco, es un hombre rendido. Y aquel que tira contra una persona que levanta las manos o esgrime cualquier manifestación de rendición, es un hombre que ha dejado de combatir. Ejecutarlo es un crimen de guerra. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Vamos a la otra etapa. Salgamos de allí, de aquellos años del 74, y vayamos a la etapa del juicio. ¿Qué elementos se aportaron en el juicio para lograr la condena por crímenes de lesa humanidad y la cadena perpetua de estos tres militares, de Carrizo Salvadores, de Mario Nakagama y de José Ezequiel Acosta? Acosta es el único que sigue preso. Es el único que sigue preso por otra causa, pero el Tribunal de Casación lo liberó de esta causa. La verdad es que se aportaron todo tipo de pruebas, entre ellas la de los sobrevivientes, la de él. Él perdió el hermano, uno de los primeros que muere en el colectivo, ¿no? Los sobrevivientes, que éramos alrededor de 12 compañeros. Y los testigos fundamentales, el testimonio de Gambarella. Que después vamos a ver en un video. Sí, lo vas a poder ver en el video, y también testimonio de otro soldado, que hasta el momento es como que también estaba oculto, pero era un compañero nuestro, el que iba a abrir el cuartel, y que precisamente cuenta también todas esas cosas, ¿no? Pero el testimonio fundamental es el de Gambarella, que ve cómo fusilan a los compañeros que salen rendidos con las manos arriba, ¿no? Ahora, ese testimonio es desestimado por el Tribunal de Casación. Y bueno, aducen de que no es un genocidio, cuando el genocidio está comprobado, ¿no? Lo único que por ahí discuten, que bueno, también es que fue algo del año 74, pero para nosotros un hecho que se produzca en el año 74 o se produzca en el 76 o 78 es lo mismo. El testimonio de esos compañeros es que han comprobado cómo fue. Y estos soldados que Gambarella, por ejemplo, es uno de los compañeros que se negó a tirar. Y además, encima de eso, hacen desaparecer a posteriores a dos soldados, el soldado Belli, un santiagueño, y hay otro compañero. A uno lo encuentran encadenado y lleno de, atado con alambre de púa en el dique de La Pirquita, y el otro a la salida de Catamarca. Entonces, los testimonios ya abrumadores, ya sea por diferentes, hasta testimonios del lado de ellos. Fotógrafos, por ejemplo. Hay fotógrafos, hubo fotógrafos de Clarín, hubo testimonios de policías que dijeron la verdad. Incluso se produce la muerte de un policía y según ellos declaran que son muertos por ellos mismos, para provocar, digamos, la bronca, digamos, contra los que estaban rendidos. Y le hicieron un monolito ahí, cerca del lugar ahí de Capilla Rosario, que no recuerdo el nombre del policía. Acevedo. ¿Qué sintieron? ¿Cuál es la sensación que tuvieron de haber hecho esa experiencia tantos años después, verdad? Y nosotros fuimos varias veces a Catamarca, en realidad. Muchas veces fuimos a hacer un homenaje a los compañeros, se hicieron incluso declaraciones del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Fray Norberto Esquiú, de declararlo un lugar histórico, digamos, ¿no? Y eso, digamos, ese viajar constante que tuvimos, nos dimos cuenta de que cómo había cambiado Catamarca. O sea, hubo mucha solidaridad. Aparecieron grupos, digamos, de apoyo que colaboraron no solo con los familiares, sino con la justicia. Políticamente también trataron de instalar el tema que había sido un crimen en realidad, porque se habían rendido. O sea, era voz populi, digamos, de lo que había pasado. En ese sentido, yo creo que Catamarca cambió, ha cambiado mucho, digamos, la idiosincrasia, digamos, ¿no? Donde parecía que no pasaba nada, hay lugares donde parece que no pasa nada, pero la gente se plantea, digamos, ¿por qué pasó esto? De tantas veces que fuimos, claro, nos ven que somos argentinos, que somos, no somos, que no son demonios, claro, que no venimos de otro lugar y nos bancamos nuestros recursos con nuestra conciencia y con nuestros ideales, porque seguimos pensando lo mismo, creemos que aquello fue lo mejor que nos pasó, y lo mejor que le podría pasar al pueblo es sacarse las cadenas, digamos, de este sistema que oprime, explota y denigra, y solamente piensa, digamos, en la rentabilidad de 4 o 5 señores que se quieren llevar todo puesto. ¿Cómo ves la situación actual para, por ejemplo, seguir reclamando justicia para estos compañeros de ustedes que cayeron? Bueno, en principio yo creo que la mejor manera de reclamar justicia es desde la práctica. Yo no creo en perdones que al día de hoy, 200 años, han sido inexistentes. De Dorrego para acá han sido inexistentes. Suponer que va a ocurrir ahora, dadas las características particulares de la realidad política argentina, inserta esta en lo que está ocurriendo en el continente latinoamericano, sumado a la problemática global, es impensable suponer que solo una olla popular, una marcha, pueden cambiar esto. Yo creo que todos son útiles, todos sirven, todos deben estar al servicio de un proyecto que en principio debe esbozarse, discutirse y planificarse. Yo no le he pedido a la justicia justicia, porque yo no soy un hombre del sistema. Entonces, mal haría presentándome a pedirles algo que, de hecho, ustedes lo han podido ver por televisión. Rico apareció uniformado. Yo también. Porque yo tengo un derecho que él no tuvo. Yo he respetado al enemigo, he respetado al vencido. Él puede decir lo mismo. Esas son diferencias que creo que deben quedar como parámetros para discutirlo. Acá no hay ni pasados, ni presentes, ni futuros. Aquí hay una realidad que se continúa. Lo que se modifica es el carácter de confrontación que se está dando en una sociedad que ha sido vaciada de contenido deliberadamente a través del discurso. Muchos creen que la palabra no incide, la palabra sí incide, porque si yo inflo globos amarillos y hablo de sueños y cuestiono públicamente a políticos, en muchos casos mediocres, que no van a defender, porque la diferencia entre el combatiente, el hombre, el combatiente que es político pero que toma las armas, y el político, son las barreras del comité. Hasta allí llegan. Y nosotros, la parte final de nuestra presentación es la espalda del compañero que toca con la del otro compañero, donde la vida está en juego, no el prestigio político. Para ir terminando, Indio Paz, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto con estos personajes absueltos y ustedes reclamando justicia y además sintiéndose burlados por la justicia que se había otorgado en el sentido de la condena? ¿Cómo sigue? Sí, sigue con una apelación a la Corte Suprema, pero eso no va a solucionar el tema. En este momento se está retrocediendo casi en todo lo que sea el espectro de derechos humanos, como el conjunto del pueblo argentino está retrocediendo, porque hay un estado de guerra desatado por el gobierno actual, un estado de guerra no declarado. Pero, ¿qué pasa? Las balas son el hambre, la desocupación, la miseria, la falta de educación, el cierre de las universidades, el cierre de diferentes... Y las balas. Que se habían... Y las balas. Sí, sí, sí, bueno, también ese tema. Pero digo que los misiles son ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no vamos a esperar demasiado de la justicia en este momento, porque ya se está preparando entre bambalinas una especie de indulto. Eso es ya la Meijide, por ejemplo, prologa el nunca más de otra manera, porque lo que se pretende hacer ver es que nosotros somos los demonios y los otros también, en fin, ¿no? Y nosotros en realidad somos argentinos, trabajadores, gente que hemos tomado las armas en determinadas circunstancias, pero para cambiar, tenemos un modelo de país y ahora hemos fundado el Centro de Estudios Estratégicos General San Martín, justamente para estudiar qué vamos a hacer. El país no tiene un proyecto de país, ni tampoco, ni mucho menos para ser independiente. Ahora nos quieren atar de vuelta a la OTAN, nos quieren atar al Pacífico y cerrar todo lo que sea con puertas con toda Latinoamérica, con los pueblos sufrientes, la América Latina y redenta, quieren que vuelva a ser prácticamente el patio trasero. Una última cosa para vos. A 40 años de la caída en combate del Robbie Santucho, un recuerdo. Y qué sé, sobre Robbie, qué se puede decir que no se ha dicho. O sea, un gran hombre, una gran persona, fue lo más grande que tuvimos, después del Che Guevara, creo, de acá, digamos así, a nivel de dirigente político revolucionario, un hombre que renunció a todas sus comodidades y posibilidades, digamos, de vivir bien, digamos, ¿no? O sea, de ser un triunfador, entre comillas, eligió luchar por los trabajadores, por los obreros, por el socialismo. O sea, el proyecto de él fue eso, una sociedad socialista, y lo va a seguir siendo, porque no vemos otra cosa. Y bueno, con él, con la familia Santucho han hecho destrozos, no se sabe dónde están sus restos. Eso va a ser una bandera de lucha que en algún momento se va a tener que coronar, se va a tener que saber la verdad, porque no puede pasar desapercibido un hombre como él, que es como San Martín, es como Dorrego, como Belgrano, como tantos patriotas, como Martín Miguel de Güemes. Así que yo en lo personal lo he conocido a él y a varios hermanos, y estoy muy agradecido por todo lo que ellos a mí me han transmitido, digamos, cuando yo era joven. Ahora me toca a mí, digamos, un poco volcar, digamos, todas esas cosas que uno aprendió en la vida, y lo hacemos de la mejor manera, o sea, porque es lo que hemos aprendido. confiamos en los proyectos colectivos. No nos hacemos cargo así fácilmente de ninguna derrota, digamos, porque entendemos que la derrota es aquella cuando se pierden de vista los objetivos por los cuales uno lucha. Pero mientras esos objetivos estén vivos, digamos, no hay derrota. Puede haber pérdida de hombres, pérdida de recursos, pero la derrota se mide en eso. Desde ese punto de vista acá no, todo sigue vivo, como dice él. Entonces es una guerra, no declarar una guerra. Y nosotros no tenemos prejuicio con el concepto de guerra, o sea, porque entendemos que hay guerras que son justas y hay guerras que son injustas. Nosotros nos creemos portadores, digamos, de llevar adelante una guerra revolucionaria por mejorar la condición humana, porque el hombre sea el hermano del hombre y no el lobo del hombre. Nosotros hemos tenido oportunidad de comprobar, digamos, que es posible. Hemos aprendido mucho, sobre todo hemos aprendido mucho del enemigo, de nuestro enemigo. Nosotros nunca hemos torturado, no hemos violado, no nos hemos quedado con ningún vuelto, porque no es parte, digamos, del proyecto, sino qué sentido tiene la vida. O sea, no hubiésemos hecho nada, hubiésemos aceptado pasivamente, digamos, que nos dominen, como hicieron con nuestros antepasados, con nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros pueblos aborígenes. Esa es mi reflexión. Gracias a los tres. Esto ha sido un programa especial. Vamos a ver ahora un video que les habíamos adelantado, que son 14 minutos, que tiene que ver con la visita de ellos, más otros militantes de la Compañía de Monte, sobrevivientes de la Compañía de Monte, precisamente al escenario donde fueron asesinados estos 16 luchadores allá por agosto del 74. La próxima semana volvemos con más resumen latinoamericano. Bajamos de Civil hasta la Quinta Agronómica, en donde embarcamos en un micro alrededor de más o menos 50 compañeros. Y bueno, simulamos ser estudiantes que íbamos a pasar un fin de semana en la zona de Catamarca, porque el objetivo era tomar el regimiento de Infantería 17 y llevarnos todas las armas que tenía, ¿no? Eran un regimiento de aerotransportado, ¿no? Para enfrentar lo que los momentos represivos que se venían por delante. Además éramos todos jóvenes, ahora somos viejos, pero ahí teníamos 26, 20, creo que yo era el más viejo yo, 26 años, ¿viste? Estábamos preparados para esas cosas nosotros. Creíamos que las cosas iban a salir bien, que tenían que salir bien, si era correcto, digamos, no, la información que se tenía, el plan que se había elaborado. Aparecía planteado como se nos había planteado, una acción que iba a ser relativamente fácil, porque no solo por el trabajo que había dentro del cuartel con los compañeros soldados, que nos franqueaban las puertas. Ese es un dato fuerte para que nos posibilitaba entrar con mucha facilidad, ¿no? Como ya se había hecho en otros cuarteles. No pensaba que acá se iba a producir un problema. Contemplábamos, sí, por supuesto, que se podían rechiflar, y bueno, en ese caso tendríamos que dar respuesta y ser firmes en ello y evitando ocasionar muertes, ¿no? Él era el soldado que me iban a presentar a mí para que me entrar junto con él. Yo estaba haciendo guardia. Fue muy prudente no tratar de entrar, esperar a que terminara la fiesta, qué sé yo, porque estaban todos. Estaban todos, y como dice el compañero, se podía haber producido una masacre dentro, porque había chicos, había mujeres, y los milicos no se fijan. Ellos tiran, y si ven que hay una chica promedio, la tiran igual. Ellos no, los milicos no tienen problemas, ya lo saben muy sobra nosotros. Además, ya había comentarios adentro del cuartel, ¿no es cierto? Que había, que había soldados que ya estaban haciendo contacto, incluso se encontró una foto de un sargento Acevedo, me acuerdo que tenía una zanela que recién había salido, donde estaba limpiando él a la moto, todas esas cosas, se encontraban en los mismos soldados ahí de adentro, que tenían, parece, ya para enviar hacia afuera. El objetivo de la operación iba a ser un golpe de mano. O sea, nos basábamos en la sorpresa, en la información que se tenía, y no veníamos nosotros a combatir y a hacer una carnicería, porque era el costo político que justamente la guerrilla nunca lo puede pagar, de manera que se frustre, digamos, toda la estrategia política de lo que significaba la guerrilla acá para nuestro pueblo. Y de golpe se armó el desbande, porque había pasado lo que pasó. Y acá la geografía es muy, muy desfavorable para la guerrilla, para quedarse en la retaguardia del enemigo, porque esto era una ratonera, no teníamos escapatoria. Yo era asistente de Cáceres, entonces la orden nuestra era de ir a Campana del Rosario para iniciar otro rastrillaje, porque acá se inició uno, toda lo que es la ruta, se puso en fila todos los soldados y empezaron a avanzar todos para acá. Y acá es donde se sube él, el capitán Carrizo, arriba en Unimó, y estábamos como 6-7 camiones, donde le da la orden que nosotros estábamos preparados para que no había jarilla, no había cardón que nos pare, y que él quería que nosotros, con la punta del sable de bayoneta, lo traigamos a los subversivos y se lo entreguemos así a él. Esa es la orden que tenía. No perdonar a nadie. ¿Sí? Y cuando se aproximan, yo lo primero que veo son las luces. Luces, y después siento impactos en la chapa del micro donde veníamos nosotros. Y bueno, el tiroteo. Vinieron de sorpresa y vinieron tirando. Era la policía, sí. Yo veo las luces y después siento los impactos en la chapa de del colectivo. Incluso el grupo de Gutiérrez, Guti se retira hacia la ciudad con otro grupo. Y el grupo mayoritario se retira para acá, para atrás, que somos más de 20 compañeros que nos comenzamos a aglutinar para acá, pero pensábamos que era una entregada, que había sido una entregada, y entonces comenzamos a replegarnos en el sentido contrario. Tenemos que haber ido para allá y comenzamos a internarnos para este lado. Tenemos 16 compañeros fusilados y 12. Más 12 que caímos presos, éramos 26. 28. O 28. Bueno, yo les cuento que una vez enterado ya el lugar donde se ubicaban ustedes, se armó un grupo acá de personas, que creo que había un psicólogo, alguien que quería ir a hablar con ustedes para ver si había alguna forma de entregarse. Y entonces acá se encontraba en su momento el subteniente Nakagama, el cual dijo, no hay que hablar con nadie, vamos, lo busquemos y lo fusilemos y punto. Y de esa forma, entonces, se empezaron a organizar los grupos, que un grupo iba a ir por la parte aquella sur, la otra acá en el medio y la otra hacia el norte. Había que avanzar hacia la quebrada donde ellos lo han ubicado por medio del helicóptero que vino, no me acuerdo si era de Santiago, de Tucumán, un helicóptero que mandaron. ¿Y tú, vos qué eras en ese momento? Entonces, yo era asistente del teniente primero Cáceres. Sí, sí. ¿Del ejército? Sí, del ejército, sí, sí. Entonces, armamos. ¿Estabas haciendo la colima? Estaba yo haciendo el servicio militar. No. Y de esa forma empezamos entonces a armar los grupos para salir hacia la quebrada. Y entonces se encontraba un señor que era de apellido Acevedo, que era un policía de acá de la zona, en la cual él dice que conocía la parte más rápida como para llegar. Entonces llevó un grupo hacia el sur, hacia 50 metros aproximadamente de acá. Cuando él quiso empezar a explicar de dónde estaban, le pegaron un tiro, así que no tuvo tiempo ni siquiera de contar cómo había que hacer para subir la queda, a donde se encontraba el grupo este. ¿Quién le pegó el tiro? Según ellos, que el tiro se le pegaron a los subversivos, pero los subversivos se encontraban más o menos a 4 kilómetros de acá. No había forma en que... Así que nosotros deducimos que los mismos militares lo mataron para provocar el choque con la alta gente. Ellos querían fusilarlo y nada más. No querían tener ningún trato de ir a hablar, nada. Hay exactamente. Una placa, sí, hay una placa, sí, hay una quebrada. Sí. Ahí le hicieron un monolito, él ha visto Acevedo, todo. Sí. Si hubo un enfrentamiento, algunos de nosotros tenemos que haber muerto ahí. Y una vez que nosotros estuvimos allá arriba, se aproximó una camioneta, una F-100, me acuerdo, en la cual, yo no recuerdo, en estos momentos eran tres porteños los que venían. Uno tenía un cargo grande, uno creo que era comisario de la Federal. ¿Villar? Sí, vinieron ellos ese día. Y yo recuerdo, visto que uno de ellos le pidió el uniforme a un compañero de nosotros, que más o menos tenían el mismo físico. Entonces él, el muchacho se quedó en calzoncillo en la camioneta y le dio el uniforme a él, y él agarró un FAL, puso un automático y todo, y él subió con una cagama y los otros adelante. Se le gritó que se entreguen a los muchachos. Salieron ellos con las manos así. Y él dijo, uno trae una granada en el cuello, ¿viste? Y ya no más, pa. Y cuando fuimos ahí a retirar los cuerpos, no tenía ni un cuchillo, no tenía. Ni un cuchillo. ¿Tenía la granada en la mano? No, no tenía nada. Y el tipo ese fue el que los acribilló a los chicos, ¿sí? Él fue. Y después salen que no, que ellos tiraron primero, que cuando salían ellos ahí, bueno. Nosotros los encontramos acá en esta parte y ellos estaban allá con tal Cardona aquel, sí. Hacia al norte se encontraban ellos, sí. Y atrás de ellos también había un grupo de soldados, visto más arriba, todo eso, sí. Y de ahí, claro, nosotros por mirar, cuando ellos se estaban entregando, salían, claro, uno mira y no nos dimos cuenta quién ha dado la orden de que se dispare, sí. Hay gente que ha tirado y ha tirado contra árboles. Claro, sí, más vale, sí, lugar. Sí. Sí, de acá. Y bueno, de ahí que quedaron muertos allá los muchachos. Bueno, después ya bajamos todo hacia la parte aquella, hicimos un rastrillaje, no encontramos más nada. Después se sintieron disparos en la otra quebrada de allá, que también parece que para ahí se dispararon otros cuantos, fueron fusilados dos más allá. Y después se los sacó por el costado. Y atrás hay un río, y está la ruta, y de ahí venía el helicóptero, se los cargaba y se los llevaba hacia la ruta allá. En la que yo les contaba que ni siquiera aterrizaba el helicóptero de arriba, nomás los tiraban al asfalto. Aterrizar en el asfalto sí, pero acá no. Sí, pero lo hacían a propósito, sí, para que nosotros veamos y tengamos, sí. Exacto. Sí. Díaz y Tito Castro y yo nos encontramos acá adelante. Nosotros nos disparamos. Teníamos el falazo hacia abajo. Y parece que en la cagama ya no estaba observando, por eso los llama justo a los tres. Ya parece que nos estaba observando que nos disparamos. Pues empezaron a llevar los cuerpos y de la quebrada aquella se llevó uno que sale en todas las fotos, que se lo lleva ahí uno de los pies, el otro de acá de los brazos. Todavía estaba vivo. Y cuando se llegó allá a la ruta, no, sacó la pistola, él pegó tres tiros delante de nosotros diciendo que eso es lo que tenemos que haber hecho nosotros acá antes de llevarlo así allá a la ruta. Y todas esas cosas, bueno, uno iba viendo, viste, y te amargabas más, que hasta el último teníamos ganas de enfrentarnos contra ellos. Y ya nos daba bronca ver lo que estaban haciendo. Ahora sí, como yo no discuto, si estábamos acá y salían ellos armados y empezaban a disparar a todos lados, algunos de nosotros tienen que haber caído. Y ellos dicen que hubo un enfrentamiento, en ningún momento hubo enfrentamiento, si no tenían nada, no tenían nada. ¿Estaban desarmados? Desarmados, estaban completamente desarmados, ahí sí. Primero se creía que ustedes estaban escondidos dentro de la capilla. Ah, sí, primero creía. Sí, ah. Sí, y ahí se arma todo ahí en la capilla, sí. Nada. Al verlo ustedes los dos que iban para allá, entonces dice, estos salieron del lado de la capilla, y de ahí se vienen para acá. Claro, sí. Efectivamente salimos del lado de la capilla. Ahí sí. Pero después los changos se tienen que haber ido replegando. Claro, sí, sí. Y bueno, después nos dieron la baja por un informe que mandó de acá de Catamarca. Y un 22 de mayo creo que fue que los dieron la baja. En esa mañana mataron a 3 o 4, creo, de la salida de la escuela hasta la terminal de Jesús María. Y otros muchachos alcanzaron a agarrar el colectivo y viajaron. A uno los bajaron en la Totoral, que yo me recuerdo, Jorge Ormachea. Al otro mataron acá en Lique, la Espirquita Bélica de Tucumán. Sí. Después estuve 6 meses, estuve ahí escondido. Sí, escondido, sí. ¿Dónde te escondiste? Sí, en la misma hospedaje, porque el dueño era el padre, era de acá de Catamarca. Bueno, empezamos a charlar, le comentamos lo que nos estaba pasando y él nos dejó que estemos ahí. Tenemos un cagonazo tremendo. Sí, las tres primeras noches fueron a la 1, 2 de la mañana, que querían charlar con nosotros, no querían charlar ahí adentro, sino querían que salgamos al vehículo de ellos. No les dimos lugar. Después nos mandaron, fíjate, ¿no?, que yo todavía debo tener una tarjeta así toda con una cruz negra, nos invitaban a una cena de despedida, es decir. Todo porque vos tenías munición completa. Claro, y por haber auxiliado a ese chico que estaba mal muerto, lo llevamos hasta la ruta y nos han tomado ya. Y otra porque yo también me puse a hablar un montón de cosas ahí, ha visto que saliendo, yo defendiendo los derechos, qué sé yo. ¿Cuántos infantes estaban acá? Y acá había 500. ¿500 infantes? Estaba casi todo el ejército.